inatakina machen la nation nom ni kana won amasua malulia makeli masintana reko pai apa afya afrika kami kayanyik pi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Una gran esperanza de comunicación y participación se abre para los pueblos originarios del norte argentino. Raíces milenarias, el programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Los sábados a las 13 y por esta, su radio. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades indígenas? Nuevamente con este programa interregional de la Red de Comunicación Indígena número 155, Raíces Milenarias. Muchísimas gracias a todas las comunidades indígenas que nos está escuchando a través de la señal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias a Cristian Torres de Farco Satelital y gracias a nuestro compañero Daniel Aguirre que está allí en la consola de sonido. Muchísimas gracias y estamos con informaciones, pero nos vamos a abocar con respecto al tema del encuentro de corresponsales de la Red de Comunicación Indígena. Mientras tanto, le doy el pase a nuestra compañera Carmen Centeno, que está acá en los estudios de la Red de Comunicación Indígena, NEA. Hola Mónica, hola a todos. Bueno, la verdad que ahora ya no estoy en Jujuy con Sebastián, estamos acá en el mismo estudio de nuestro estudio NEA para compartir esta vez con los corresponsales que también están en el estudio. Bueno, lo adelantaba Mónica, ¿no? Estamos en el encuentro interregional de corresponsales NEA y NOA y es un placer compartir este programa con ustedes, Raíces Milenarias. Así que bueno, también les saludamos a Sebastián que se encuentra también con nosotros. Sí, un cordial saludo para todos nuestros oyentes que a esta hora sintoniza cada fin de semana. Y bueno, saludándole aquí a Mónica y también a Daniel y a los corresponsales que, bueno, estamos todos compartiendo un solo proyecto, ¿no?, de los medios de comunicación. Y a los oyentes que están en la distancia, en el campo y en la ciudad, un cordial saludo desde Resistencia Chaco. Comenzamos, Mónica, con la presentación de nuestros corresponsales, ¿te parece? Así es, vamos a presentar a la gente de la región del NEA. En este caso nos referimos a nuestros corresponsales. Hay muchos corresponsales, pero bueno, no podemos meter a todos. Vamos a presentar a invitarle a nuestro compañero Tomás Quiroga a saludar a la audiencia. Bueno, hola a todas las audiencias de esto, la Red de Comunicación Indígena. Bueno, mi nombre es Tomás Quiroga, soy de la provincia de Formosa, en la localidad de Las Lomitas. Bien, vamos a invitar también a nuestro colega, compañero y amigo Gregorio Duarte, quien es de acá, del Chaco, de Pampa del Indio. Bueno, hola, muy buenas tardes Mónica y a todos los compañeros corresponsales que están presentes en este momento. Un saludo para todos los que me escuchan en esta hora a través de este programa de la Red de Comunicación Indígena. Soy de Pampa del Indio, saludo para Dani también. Bien, en esta edición también tenemos más corresponsales, como decíamos. Invitamos a que se presente don Máximo Lamas, corresponsal del NOA. Don Máximo, su saludo. Así es, Carmen y Mónica, un gustazo de haberles conocido. Y buenas tardes también para la amable audiencia que me escuchan. Mi nombre es, como dijo, Máximo Lamas. Yo soy de la provincia de Jujuy, del departamento de Humahuaca, y trabajo para el mismo pueblo. Otra corresponsal también de Jujuy, Elizabeth, tu saludo, tu presentación para la audiencia de Raíces Milenarias. Sí, hola, buenas tardes. Elizabeth Bautista, corresponsal de Jujuy, de la ciudad de San Pedro de Jujuy. Bueno, es un gusto poder estar participando junto a ustedes de este programa. Bueno, qué alegría que en este 23 y 24 pudimos compartir este encuentro interregional. Mónica, bueno, vamos a saber con el mismo testimonio de ellos la experiencia que han vivido en este encuentro, ¿no? Así es, en breve instante vamos a explayarnos más, a comentar con respecto al tema del encuentro que se desarrolló acá en la provincia del Chaco. Bien, como bien decíamos anteriormente, vamos a explayarnos más en cuanto al encuentro. Tomás, ¿cómo, de qué se trató el encuentro específicamente de corresponsales de la red indígena? Y bueno, un poco lo que se habló durante los días de ayer y tanto de hoy, el día de ayer, durante toda la noche también. Y bueno, un poco lo que se habló sobre el proyecto de la ley de audiovisual, de los medios de comunicación audiovisual, y también lo que se ha hablado también a los 21 puntos sobre este proyecto de ley con respecto a esta ley de comunicación. ¿Y ustedes cómo lo ven al proyecto de ley por una nueva ley de radiodifusión? Para las comunidades indígenas, específicamente los comunicadores indígenas, ¿les favorece este proyecto? Bueno, en mi personalidad me parece que sí, algo favorable para nosotros como corresponsales, no solamente como corresponsales, sino también para todas nuestras comunidades, que siempre ellos tienen, más que nada los dirigentes, que tienen esas ganas de difundir todas las problemáticas que pasan en nuestras comunidades, en toda la provincia, lo que pasa, lo que quieran reclamar. Pero cuando algunos dirigentes quieren acercarse a algún medio de comunicación y no hay participación sobre en esto. Y también me parece bárbaro este proyecto, pero una de las partes que me hace inquietar muchísimo con el aspecto de la participación sobre esta elaboración de proyecto de esta para radiodifusión. Así que bueno, eso lo que puedo decir. Bueno, quizá nosotros tenemos que participar, los dirigentes más que nada, que haya más participación con respecto a este proyecto. Y los 21 puntos, ¿ustedes tienen conocimiento en profundidad en cuanto a eso? No todos, seguramente algunos, pero no sé, por mi parte es no todos los 21 puntos tengo conocimiento, sino lo que puedo observar más o menos durante los días de ayer a la tarde, así que, pero hay algunos puntos que son muy importantes para nosotros que lo digo así, como que nos están respaldando. Bien, Tomás, bueno, vamos a seguir compartiendo más testimonios y vamos a preguntarle a Elizabeth qué es lo que ha vivido en este taller, cómo se sintió, porque ella ha podido compartir este encuentro también con hermanos de otras etnias, ¿no?, de otras nacionalidades, como por ejemplo los hermanos Com, los hermanos Wichí. Bueno, Elizabeth, comentanos cómo has vivido este encuentro y qué mensaje también puedes dejar a los corresponsales que quizás en otra ocasión puedan estar también presentes. Sí, tuve la oportunidad de poder participar junto a otros hermanos de la zona del sur de nuestro país, y bueno, estuvimos con ellos organizando lo que fue poder presentar este documento para el gobierno, para poder, como comunicadores indígenas, poder participar, tener también nuestro lugar, nuestro espacio dentro de lo que va a ser esta ley de radiodifusión y audiovisual. Bueno, para nosotros lo que charlábamos en esos momentos era que es muy importante que podamos poner nuestro apoyo, poder estudiar también este proyecto, poder leerlo con mucha atención y, por supuesto, poder cambiar, mientras tengamos tiempo, poder cambiar algún punto, poder agregar, y que nuestro deseo, como comunicador indígena, creo que es poder darle espacio a nuestros hermanos, poder hacer que la voz de nuestros hermanos de las diferentes comunidades se escuche. Elizabeth, vamos a hablar de la realidad que se vive en tu comunidad guaraní. ¿Cuál es el espacio que se le da, que los medios de comunicación le dan para contar la causa indígena en un medio de comunicación? Bien, ahora lo que voy a hablar es sobre mi zona de San Pedro. Hay hermanos que están instalados en algunos lugares de San Pedro, en rutas, al costado de las rutas. Ellos están pidiendo ese pedazo de tierra como derecho, como que fueron sus abuelos, sus antepasados los que vivían en ese lugar. Entonces ellos, el reclamo que están haciendo es poder obtener esas tierras, y ellos están instalados ahora ahí, uh-huh, al costado de la ruta. Bueno, qué importante es tener corresponsales que viven en las mismas comunidades, porque esta es la misión, ¿no?, de entrevistar, de llevar la información para que esta realidad se refleje en los medios de comunicación. Es uno de los compromisos que tenés vos como corresponsal de la red. Sí, y es mi deseo también poder seguir trabajando para que lo importante de los comunicadores, creo que es poder hacerle ver a las demás personas no indígenas que nosotros tenemos derechos. Nosotros tenemos derechos y no somos invasores, no somos algún grupo que queremos quitarle algo a alguien, sino que queremos nuestra restitución de las cosas. Entonces creo que es importante que nosotros como comunicadores podamos levantar nuestra voz y hacer escuchar también a cada dirigente de la comunidad. Bien, continuamos con Sebastián, que también va a preguntarle a don Máximo. Sebastián, acerca de este encuentro, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, un encuentro muy importante que se llevó a cabo acá en Resistencia Chaco, y yo creo que es muy importante la participación y el conocimiento de estos 21 puntos que las comunidades indígenas tienen que participar dentro de este gran proyecto. Don Máximo, usted que estuvo en este encuentro de corresponsales, ¿qué le viene a la memoria todo esto? ¿Había que descubrir cosas importantes para que uno pudiera tener esa garantía como corresponsal de nuestra sociedad indígena? Bien, hermano Sebastián. Sí, un poco, bueno, yo antes que nada me siento también muy contento de haber participado en este encuentro con todos los hermanos que vinieron de Salta y Jujuy, o sea, también del NEA o del NOA, y de haber compartido el día de ayer como hoy. Para mí, pero es una gran satisfacción de aprender o de seguir aprendiendo de todas las necesidades de los corresponsales para poder trabajar en beneficio de las comunidades de cada provincia, de donde somos. Aparte de eso también, referente a los 21 puntos del proyecto, tengo entendido que algunos nos favorece bastante y hay otros también que no están muy en claro. Y en esta participación de los pueblos indígenas, ¿recuerda, Carmen, que en San Salvador de Jujuy y casi en todas las provincias se llevó a cabo un foro importante sobre estos 21 puntos? Pero las comunidades indígenas, con esta necesidad de reencontrarnos y conocer el punto importante para tener la participación como pueblos indígenas, Carmen. Así es, sí, es cierto, hemos podido participar en uno de los foros que se ha llevado en cada provincia, como también se hizo seguramente acá en Resistencia, en Chaco, donde todos hemos podido dar el aporte que se necesita para modificar esta ley, y bueno, ahora ya es un proyecto que ojalá se apruebe como ley. Así es eso justamente lo que se está buscando, de que, bueno, se pueda aprobar, si se quiere, en cuanto a esta iniciativa de cambiar acerca del tema de este proyecto de ley cambiarla más democráticamente, si se quiere, porque la que está en vigente es una ley de la dictadura. Entonces, por eso suele ocurrir, los secuestros de equipamiento de una X radio, como por ejemplo lo que había pasado en la zona de Bermejito, donde se secuestraron los equipamientos de una radio por el simple hecho de difundir de lo que es la situación real de las comunidades indígenas, no solamente de los hermanos indígenas, sino que también los campesinos que viven en esos lugares, y muchísimas veces genera mucha impotencia cuando la comunidad ve esos accionares. Pero ahora, Gregorio, con respecto al tema de las tierras, ¿cómo están hoy ustedes? Bueno, con respecto a la tierra, yo creo que es un problema grave en todas las provincias, donde de nuestra tribu como indígena, en general, porque por ejemplo en Pampa del Indios, hasta en este momento, la organización sigue reclamando tierra, porque no hay tierra para los futuros, digamos, porque a veces el mismo gobierno promete de entregar título, hasta en este momento no hay entrega de título de tierra. Y es una lucha bastante ya desde hace años, ¿no? Por ejemplo, lo que había pasado hace poco cuando las comunidades tuvieron que salir a cortar las rutas. Sí, así es, porque, bueno, como venían luchando las organizaciones de distintos reclamos, no solamente de, la organización lo que tiene que hacer es cortar ruta para pedir tierra. Así que, bueno, eso es todo lo que quería decir a toda la audiencia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Después vamos a seguir charlando con respecto a la temática de nuestras comunidades originarias. Mientras tanto, vamos a compartir el primer tema musical de este programa. Vamos a escuchar a Víctor Heredia, Razón de Vivir. Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir, estuvimos escuchando a Víctor Heredia, quien va a estar también, según tenemos entendido, va a estar en la presentación de la propuesta de los comunicadores indígenas que se va a estar desarrollando en Buenos Aires este próximo martes. No solamente Víctor Heredia, sino que también va a estar Eve de Bonafini y el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel. Esto lo organiza más que nada la M800 de Neuquén, esta radio mapuche que fue reconocida por el CONFER. Pero bueno, hablando acerca de la comunicación, anteriormente hablábamos con respecto al tema de las tierras, no nos explayábamos mucho, pero sabemos de lo que es la situación de nuestras comunidades, de la situación de las tierras, de salud, de educación, en fin, de los atropellos que sufren nuestras comunidades. Ahora, los medios de comunicación, Gregorio, en la provincia particularmente, ¿cómo lo toman en cuanto a estas temáticas? Bueno, en nuestra zona, en Pampa del Indio, por ejemplo, hay una radio, Impacto, que se llama FM. En esa radio, bueno, tenemos conexión con ella y esa radio, tenemos para difundir todas las problemáticas de nuestra gente, digamos, la organización. Y bueno, toda esa cosa. Por ejemplo, la gente, si se hace un reclamo sobre tierra, tanto el reclamo de título que yo le comenté hace un rato, que el mismo gobierno prometió de entregar a los títulos para la comunidad indígena, y bueno, hasta en este momento todavía no está cumpliendo. Pero igual estamos siguiendo haciendo programas de radio, le estamos comentando a la gente por qué tarda mucho esto, de todos los pedidos de la gente. Y bueno, ya estamos transmitiendo a través de la radio FM. Y hay radios que fueron cerradas, en el caso de lo que yo mencionaba anteriormente en la zona del Interfluvio. En el caso de Pampa del Indio, y no solamente de Pampa del Indio, sino que también a nivel provincial, las radios, los medios gráficos, televisivos, ¿toman la temática indígena? Bueno, depende. Algunas radios que es comunitaria también, y otra radio que es privada también. Hay dos radios, y bueno, depende de la radio que por lo menos tenemos relación con el director de radios y para difundir todos los problemáticos de tierra. Y también algunas radios que no quieren permitir que para difundir todo esto, lo que están haciendo la organización, porque sabemos que una radio privada es otra radio igual. Es distinto la, ¿cómo se llama? La radio comunitaria, por lo menos tenemos entrada para difundir todo esto, estos programas que estamos haciendo. Y ahora, en cuanto, digamos, hablando acerca de los medios de comunicación, ¿ustedes creen de que es necesario que las comunidades indígenas, conjuntamente con sus referentes, de estudiar en profundidad el proyecto de ley? Me parece que así es, porque yo creo que hablando de ese tema del proyecto de radiodifusión es muy importante para nosotros como comunicadores indígenas, porque, o sea, todo lo que hace radio, como ese tema, todos los artículos, digamos, pero eso es necesario desarrollar todos los artículos. Tenemos que capacitar más o estudiar ese artículo. Ajá, bien. También la oportunidad para presentar a otro corresponsal de la provincia de Salta, y vamos a darle lugar ahí a Daniel Gallardo para que primero nos dé su saludo y lo conozcamos a través de la presentación misma de él. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos corresponsales que en este momento estamos viendo acá en Resistencia, y también los equipos técnicos, ¿no? Bueno, más que nada me queda decirle que estoy contento de haber participado en esto, que es un encuentro de corresponsales en cuanto a los técnicos y la gente de FARC. De acuerdo a las dificultades que atravesás como corresponsal en la comunidad, Daniel, ¿qué es lo que vos te llevás de positivo? ¿Qué has podido aprender para que de ahora en más, ante una dificultad, puedas quizás solucionar, ¿no? La dificultad que se te presente en tu trabajo. Bueno, ahora estoy muy convencido que, bueno, la parte de comunicación en cuanto al periodismo ha sido muy difícil para uno. Nosotros creeríamos que era muy fácil, pero viendo de todo esto era muy difícil, ¿no? Como bien lo decía, agradecemos a la gente que nos acompaña en cuanto a las instituciones, y estoy bien, me llevo algunas otras experiencias nuevas, lo que es la parte de corresponsal, ¿no? Y todo lo que estoy aprendiendo, este paso de ser un corresponsal, y más que nada volcarle a la comunidad lo que está pasando, en cuanto también hacerlo conocer las necesidades que están pasando el resto de las comunidades. Uh-huh. Mónica, tenemos un corresponsal más, Juan Carlos, y con él más hablamos acerca de la comunicación, de este nuevo proyecto de ley, qué es lo que ustedes opinan, qué es lo importante que hay que saber para poner en ejercicio este derecho, el de hablar, porque todos tenemos algo para decir, sobre todo en los medios de comunicación, y luego vamos a hablar de la situación de los derechos en las distintas comunidades. Así es. Vamos a invitarle a nuestro corresponsal, Juan Carlos Duarte, que es de la provincia de Formosa. Juan Carlos, te invitamos a saludar. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a Mónica, gracias a Carmen y a Daniel por esta invitación en este programa de la Red de Comunicación Indígena. Mi nombre es Duarte Juan Carlos, pertenezco a la etnia Pilagá, de las Lomitas Formosas. Juan Carlos, hablando acerca de, como bien decía Carmen, en cuanto al tema del proyecto de ley, es necesario, pero también no hay que olvidarnos de que Formosa está en una situación, es decir, con una actitud hacia las comunidades indígenas muy terrible, si se quiere. Coméntanos, por favor, los medios de comunicación hoy día prácticamente no difunden la temática. Bueno, con respecto a la ley que están organizando en este momento, creo que para mí es muy importante para nosotros como comunicadores aborígenes. Bueno, me siento muy contento de escuchar en algunos momentos que estuvimos en esa capacitación que estuvimos ahora. Ahora quiero decir que me siento muy contento por esta invitación y por esa ley que están preparando, porque hay veces nosotros como aborigen porque decía que hay veces como a nosotros como aborígenes nunca hemos tenido alguna entrada con respecto a la comunicación. Nosotros siempre tenemos muchas dificultades de parte de la comunicación, pero creo que esperemos que haya solución de esa ley. Ahora, mencionabas que hay dificultades. Ahora, para que entienda la audiencia más o menos lo que estamos hablando, ¿qué dificultades, que nos des un ejemplo acerca de las dificultades que tienen las comunidades a la hora de poder acceder a un medio de comunicación? Yo decía dificultades porque, viste, en nuestra zona de Las Lomitas, viste que hay veces hay algunos problemas y nosotros queremos transmitir en la radio y algunas radios siempre nos cierran las puertas, y es por eso que decía dificultades. Bueno, hay que resaltar, Mónica, junto a los corresponsales, a Sebastián, que estamos acá junto al equipo técnico, que hay que darle trascendencia a este programa que tiene la Red de Comunicación Indígena, porque está hecho por pueblos originarios en las comunidades originarias, ¿no? Nadie cuenta la historia que sucede con, un tercero, sino cuentan los mismos protagonistas, Sebastián, como es en el caso de muchas comunidades de Salta también. Así es, Carmen, la verdad que los pasos que se están llevando, el crecimiento de las organizaciones de los pueblos indígenas y también los corresponsales, creo que ha sido muy importante el seguimiento sobre un tema como la nueva ley. La nueva ley que ya está como proyecto, ¿no?, como en tanto foro, y yo creo que la participación en los 33% que está dentro de esos 21 puntos, creo que algo debe sacar para las comunidades indígenas. Y si, Sebastián, se aprueba esta ley, creemos que es posible que a través de los medios vamos a poder hablar de todos los derechos que están garantizados en la Constitución y en el Convenio 179. Me gustaría que vos dejes una reflexión, cuál es la relación que tienen los pueblos originarios con la tierra, con el territorio. Bien, el territorio tan solamente para los pueblos originarios es la parte de nuestra cosmovisión, es la ciencia del saber que llevamos cada uno de nosotros, porque nos comunicamos con nuestra madre tierra. Puede ser que más adelante vamos a tener que hablar mucho de tierra y territorio. Los territorios son importantes. Creo que a eso apuntamos, que cada comunicador y cada corresponsal vayan mirando hacia el nuevo horizonte, porque esto va a amanecer un día con esta nueva ley de radiodifusión. Bien, en como experiencia en la provincia de Jujuy, les comentamos acá a la gente, a ustedes del NEA, que hay muchos atropellos, hay muchos desalojos, en la provincia de Salta hay mucho desmonte. Seguramente que acá también la situación es difícil, Mónica. Sí, así es. Acá en la provincia y también en Santa Fe, tanto en Formosa, lo que está bastante dificultoso, si se quiere, y la pelea de las comunidades originarias de esta parte de los territorios, la región del NEA, es la situación de las tierras, la situación que está padeciendo nuestros hermanos con respecto a los desalojos y también el desmonte, que vale recordar que el gobierno de la provincia del Chaco firmó hace poco con una vectorial que proviene del país brasilero, donde el proyecto es deforestar 800.000 hectáreas en pleno impenetrable. Y vale recordar que el impenetrable viven dos pueblos étnicos, que son las comunidades del pueblo Toba y también del pueblo Wichí. Las consecuencias son estas: enfermedades y también sequía, que desde ya se está viendo el impacto que trae los desmontes que hay. En la provincia ya va casi 500.000 de hectáreas que se han deforestado durante en estos últimos años. Por eso las comunidades están bastante preocupadas. Bueno, terrible esta situación que se vive actualmente, a pesar de que hay una ley, la 26.160, esta ley de emergencia, que se ha aprobado en el año 2006, que se sancionó y que es de mucha importancia, ¿no?, para los pueblos originarios, y que por el plazo de 4 años se declaraba de emergencia, que los pueblos originarios no podían ser sacados de sus territorios. Pero sin embargo, esta terrible situación los hermanos la siguen atravesando, como es en el caso de Jujuy, en la Puna Jujeña, en la Quebrada de Humahuaca, también los hermanos guaraníes, y como bien decías, Mónica, acá también, bueno, en Salta, por los desmontes, por la tala indiscriminada de la madera. Esta situación, digamos que se sigue viviendo a pesar de que hay leyes que garantizan lo contrario. Claro, lamentablemente las leyes son letras muertas, porque los que tienen que cumplir, digamos, para que se vuelque a la acción o a la práctica en cuanto a las leyes que se han reglamentado, convenios que se han firmado, decretos, los que tienen que hacer valer o cumplir estos reglamentos, si se quiere, son los propios funcionarios y la justicia, porque la justicia es partícipe de lo que está pasando también con respecto a las ventas indiscriminadas de las tierras fiscales que son de nuestras comunidades indígenas. Por eso es muy importante también, como bien lo decían nuestros propios corresponsales, de que haya un espacio donde se pueda hablar en profundidad en cuanto a estos temas. Son temas bastante candentes. En el caso de las tierras, involucran a funcionarios de turno, exfuncionarios, que hasta el momento no se ha solucionado en nada. Se ha pasado, han pasado más de 2 años en cuanto a las denuncias que fueron efectuadas ante la justicia. Hasta el momento no se ha avanzado en nada, se ha cajoneado las denuncias, que son más de 250 denuncias por parte de las comunidades indígenas, y hasta el momento la justicia no actúa independientemente. Solo falta un año para que se cumpla el plazo de esta ley de la 26.160 y vamos a aprovechar, Mónica y Sebastián, para conocer muy brevemente, le pedimos a cada uno de ustedes que nos relaten cuál es la situación de la tierra y del territorio que están viviendo ustedes. Es un derecho que se tiene que respetar, sin embargo, decíamos, no pasa eso. Comenzamos por los compañeros de Jujuy, por Elizabeth, que nos conoce, que a través de ella vamos a conocer la realidad de los pueblos guaraníes. Sí, hay comunidades en la zona que, como les comentaba, ellos están ocupando, se instalaron ellos, y hay otras comunidades que no, ellos están esperando el resultado de lo que va a ser el relevamiento territorial de las comunidades indígenas. Ellos están esperando que estas carpetas técnicas que está presentando este grupo de personas sea presentada ante el gobierno, y de allí se vea qué resultados pueden tener, qué devolución tienen ellos de la tierra. que ellos están pidiendo. Ahora, con este programa de relevamiento territorial en las comunidades indígenas, también vamos a conocer a través de don Máximo Lamas, que es el corresponsal del departamento de Humahuaca. Él es encuestador, y a través de estas encuestas, de estas visitas que hacen a las comunidades, ellos pueden saber cuál es la situación que atraviesan las comunidades en cuanto a la salud, en cuanto a la educación. Don Máximo, por favor, coméntenos. Sí, así es, Carmen. Nuestra lucha es por el respeto a la ocupación ancestral de nuestra tierra, el poder brindar la mayor información posible sobre la vida, las costumbres, los espacios que conforman y conformaron el territorio. Bien, y este instrumento sirve para poder definir cuáles son las tierras que tradicionalmente han ocupado nuestros hermanos y que ocupan. Mónica, continuemos para saber también cuál es la situación acá en Chaco y en Formosa. En Formosa vamos a pedirle a nuestro compañero Juan Carlos Duarte que nos comente cómo está hoy la situación actual de Formosa en cuanto al tema de las tierras y sobre todo de los desmontes. Bueno, con el tema de la tierra en nuestra zona de Formosa, tengo un conocimiento que hace poco nomás una comunidad ha instalado una tierra fiscal, una comunidad que se llama Pozo el Perdido, que en este momento está ocupando un tierra fiscal, pero ya han plantado algunos alambrados, algunos postes, también ha instalado una bomba de agua, también han hecho una represa, y también están pensando de levantar una escuela en ese lugar, pero está en pelea todavía en esa tierra, porque sé que en esa tierra es territorio de nuestros antepasados. Y ahora el ICA, que los representa legalmente, el ICA, ¿qué acciones toma ante esta situación? Sí, en algunos momentos actúan, pero no todas las veces. Según la gente, cuando necesitan algunas cosas para hacer en esa tierra, van y viajan a la ciudad de Formosa. Qué interesante, Carmen y Mónica, las situaciones que uno tiene que ir conociendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país, porque realmente creo que es una situación que tiene que conocer nuestro gobernante, tanto como municipal, también como el gobernador de Salta, también de distintos gobernadores de las provincias de nuestro país, porque ahí se va a mostrar el relevamiento territorial, un trabajo conjuntamente con las comunidades indígenas y las situaciones de las instituciones gubernamentales, que por ejemplo que están nombres indígenas, que tampoco se soluciona porque es un artículo que está realmente tapado y cajoneado, como se suele hablar en nuestra zona, pero eso es la realidad, Mónica y Carmen. Y las situaciones que podemos conocer en la mesa de tierra, por ejemplo, Daniel Gallardo, de la zona de Embarcación, ¿qué nos puede comentar, Daniel, de esta situación de tierra? ¿Es la misma situación que tiene la otra provincia con este encuentro que hemos podido participar para conocer situaciones de sobre tierra y territorio? La verdad que sí, Sebastián. Bueno, sabíamos todos que la mayor parte de nuestra provincia, la Argentina, más que nada las comunidades indígenas, está sufriendo por el territorio, ¿no? En este caso, en la parte donde yo vengo, Embarcación, y en cuanto a la jurisdicción de Embarcación, todas las comunidades sufren por tema de tierra. Hay algunos que tienen sus personalidad jurídica y otros que no. Y bueno, en este momento se ha formado una comisión, como le están llamando ellos, la mesa de tierra, pero también están pidiendo a grito a algunas otras comunidades que para ver el tema que se solucione en cuanto el título de tierra de las comunidades. Y bien, así acabamos de escuchar a Daniel y a nuestro corresponsal de nuestra zona o de nuestro lugar, de nuestra provincia, las situaciones que vamos conociendo a través de ellos, y nuestra audiencia se seguirán preguntando cuándo se va a solucionar este tema, Carmen. Y la verdad que es difícil, ¿no?, responder esa pregunta, porque pareciera que cada vez se hace más larga esta espera. Pero vamos a aprovechar también de conocer la situación en la provincia de Formosa y a través de Tomás conocer esta difícil, desesperante situación que viven nuestros pueblos, nuestros hermanos de Formosa en cuanto a la tierra, Tomás. Bueno, un poco lo que estuvieron hablando los compañeros, casi siempre la misma situación que pasa en nuestras comunidades. En este caso, en la localidad de Las Lomitas, muchas comunidades, o sea, muchos dirigentes están ahí tratando de recuperar todo lo que se han perdido en aquellos momentos, los territorios, tratando de recuperar los ríos, los bosques. Bueno, algunas comunidades que ya se han instalado en algunos territorios, en este caso una de las comunidades que mencionó Juan Carlos. Así que bueno, los dirigentes, pero siempre pasan por ahí que hay, a veces aparecen personas que dicen que son los dueños, que bueno, que ellos tuvieron primeramente, fueron ocupantes de ese pedazo de tierra, pero bueno, hay muchos conflictos en cuanto a la tierra, ¿no? Uh-huh. Así que, pero bueno, hay algunas comunidades que han tomado la tierra con algunas infraestructuras, en este caso, algunas otras comunidades. La verdad que, discúlpame, Mónica, la situación esta que se vive es igual, ¿no? Tanto en Jujuy, en Formosa, en Salta, el atropello es igual. Las leyes son igual para todas, el atropello también es igual. Sí, es lamentable porque, decimos lamentable, porque estamos supuestamente en una democracia y también se debe cumplir en cuanto a estas leyes que salieron, si salieron por algo será. Entonces, las comunidades lo que manifiestan es que se cumplan, que se accione, porque la situación es tan nefasta, tan compleja, y que al mismo tiempo es una vieja deuda del Estado también con respecto al tema de las tierras. Ahora, Gregorio, queremos que nos comentes en la parte de acá de la provincia del Chaco, cómo están actualmente las comunidades indígenas con respecto al tema de las tierras. Sabemos de que hay denuncias ya hechas ante la justicia, pero como bien mencionaba hoy, se ha quedado en el tiempo porque se han presentado desde el 2005 las denuncias y aún la justicia no actúa con respecto a ese tema tan, digamos, viejo por parte de la justicia, tanto de las comunidades indígenas. Pero ahora, ¿se ha avanzado en algo? ¿Cómo están ahora en cuanto a este tema? Bueno, la denuncia está, pero lo que están, la organización o los dirigentes, piden que cumple todo esto que están reclamando, porque eso no es que están reclamando, sino que pide que les devuelva lo que corresponde a la tierra. No es que ellos están pidiendo, sino que a lo que corresponde a los indígenas de la tierra. Y bueno, eso es lo que están reclamando. Y bueno, eso es lo que estamos, hasta en este momento todavía no tenemos información de los gobiernos actual, digamos. Así que todavía está en marcha, digamos, los dirigentes siguen reclamando. Y ahora, ¿hubo un acercamiento por parte de la justicia, de los jueces que están a cargo de la investigación, por parte del Instituto de Colonización hacia las comunidades como para entablar un diálogo? Hasta en este momento no hay diálogo con la organización, con la institución, que es del Instituto del Aborigen Chaqueño, porque también no podemos salir en contra de la organización o institución del aborigen chaqueño, digamos, en nuestra provincia del Chaco, porque también de la del Instituto del Aborigen Chaqueño también está peleando, y parte del gobierno también, y tiene su gente también para resolver los problemáticos que el mismo están, tanto la organización indígena, no gubernamental, tiene su reclamo. Así que bueno, eso todo, o sea que el gobierno, que cumple todo eso. Vos decís de que el Instituto del Aborigen debe cumplir más con el tema de las tierras. Sí, eso también, porque el Instituto del Aborigen Chaqueño tiene que resolver una parte también, o sea, acompañar a la organización o a la gente que tiene problemático de tierra. Farco Satelital, el esfuerzo de años de las radios comunitarias argentinas. Estamos vivos en nuestra tierra. Este es nuestro espacio. Este es nuestro tiempo. Y estas son nuestras raíces. Venga mi prenda querida, te lleva. Yaiko ñumai ñandereko rupi. Raíces milenarias. Bueno, Mónica y Sebastián, ya estamos llegando al final, ¿no?, de una edición más de Raíces Milenarias, y antes vamos a pedirles a todos nuestros corresponsales que nos vamos despidiendo, y si quiere alguien dejar un mensaje cortito acerca de lo que significa la tierra, ¿no?, y este derecho para nosotras. Comenzamos con Elizabeth, ¿te parece? Bueno, fue un gusto poder haber participado con ustedes en este programa. Les dejo mis saludos. También les dejo el saludo de las comunidades, y particularmente a la comunidad a la que yo pertenezco, para todos los hermanos de aquí, de Chaco, y también alentarlos a que ellos puedan seguir en la lucha por las tierras que les pertenecen. Bien, nuestra hermana guaraní, ¿no?, aclaramos que ella es de Jujuy. Don Máximo, del departamento de Humahuaca, su saludo. Sí, yo también, Carmen. Quiero dejar mi mensaje a todos los corresponsales, tanto como del NOE, del NEA, que no bajen los brazos, que sigan trabajando en beneficio de las comunidades para saber de todo lo que pasa en nuestra Argentina. Muchas gracias. Bien, vamos a invitar también a Gregorio a despedirse, su saludo y su pequeña reflexión en cuanto a lo que estábamos hablando. Bueno, muchas gracias, Mónica, de estar participando en este encuentro y este programa de la red. Y bueno, gracias a los chicos de Formosa y también de Jujuy y otro más compañero que está presente. Bueno, nada más saludando a toda la audiencia que escucha en este programa de la red de comunicación indígena. Juan Carlos, tu despedida. Bueno, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Carmen, por esta invitación en este programa de la red de comunicación indígena. Bueno, quería... decir algunas cosas con respecto a la comunicación, bueno, a los corresponsales de la red, que nos bajen los brazos y que sigan adelante. Muchas gracias. Bien, gracias, Tomás. Bueno, así es, me despido para toda la audiencia de este programa de la Red de Comunicación Indígena. Y bueno, les digo a los dirigentes que sigan adelante luchando y reclamando sus derechos. Así que, porque sabemos muy bien que el indígena sin tierra, sin río, sin monte, no tiene vida. Así que muchas gracias para todos. Le agradecemos a nuestro corresponsal por participar en este día. También le invitamos a Daniel para su despedida y ha sido un gusto de estar junto con nuestro corresponsal. Mi agradecimiento a todo lo que es la parte del la técnica de acá de Corriente, también la gente de Farco que ha participado en estos dos días de encuentro, en cuanto todos los corresponsales de Jujuy, de acá de Resistencia, bueno, también de Salta, ¿no? Me despido, me voy muy contento con las buenas experiencias. Bueno, sí los pido a mis compañeros, a los otros corresponsales, que bueno, sigamos a la lucha. Bien, gracias. Acabamos de escuchar a Daniel Gallardo y qué importante, ¿no?, de compartir con ellos Mónica y Carmen con nuestro corresponsal. Sí, la verdad, ha sido unos dos días de jornada, pero maravillosos de poder compartir junto a ellos, junto al equipo técnico de la Red de Comunicación Indígena en este encuentro. Agradecemos también al Foro Argentino de Radios Comunitarias, a Farco, agradecemos a Pepe Frutos y también a Daniel Fossaroli, a nuestro amigo Pollo, por prestarnos su colaboración y este aporte que han hecho posible para que podamos conocer mejor este proyecto de ley de comunicación audiovisual. Nuestro agradecimiento también, por supuesto, que vaya para nuestros dirigentes de la Red de Comunicación Indígena, para nuestro presidente Milciades Mancilla, de Pampa del Indio, aquí en Chaco, y a nuestro hermano Bartolo Fernández, de Las Lomitas, en Formosa. Muchísimas gracias a ellos. Bien, agradecemos también al Departamento de Cine y Espacios Audiovisuales, de CEAS, así que muchísimas gracias a Marcelo Pérez, quien es el director de este departamento. Nos facilitaron algunas herramientas, así que muchísimas gracias a todo el equipo del Departamento de Cine. Bien, nos estamos despidiendo entonces en este programa. Gracias por habernos acompañado junto a Daniel Aguirre y nuestro hermano que se encuentra en Farco, Foro Argentino Radio Comunitario, ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Yo me estoy despidiendo, compañero, hasta un próximo encuentro. Gracias, Sebastián, por compartir. Gracias, Mónica. Gracias, Daniel, y también a Laura, que estuvo a cargo de esta capacitación. Y será hasta un próximo reencuentro. Hasta la próxima a todos. Muchísimas gracias. De mi parte, será para el próximo encuentro. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.